desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Un nuevo capítulo de este podcast llamado Desde el Sur, explorando el cosmos, en el que cada semana exploramos todas las novedades que tienen que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, iniciamos este capítulo número 315 en nuestro sexto año de emisiones ininterrumpidas. Qué maravilloso que es el hecho de poder imaginar y después comprobar las cosas, ¿no? Los científicos se atreven a especular en base a la teoría sobre diversos temas. Por ejemplo, Kip Thorne, el reconocidísimo físico teórico, y un poco el Stephen Hawking americano, ¿no? Cree, por ejemplo, que en el futuro va a ser posible viajar al pasado a través de agujeros de gusano, ideas que le surgió al raíz de un planteo de Carl Sagan mientras estaba realizando su libro Contacto. Sagan siempre se cuidaba de escribir sobre la ciencia realmente no posible, y le planteó a Thorne la posibilidad de ese viaje en el espacio que realizaba su protagonista de la novela, ¿no? Eleanor Harvey. Thorne hizo los cálculos, puso las matemáticas para el planteo de Sagan y descubrió que había un nuevo concepto en la física a partir de ahí, que era precisamente el de agujeros de gusano. Algunos también consideran, por ejemplo, que hay unos 400 mini agujeros negros que podrían atravesar la Tierra cada año, que podrían ser detectables por sus fuertes emisiones electromagnéticas. Muchos se están aventurando a buscarlas en la actualidad. Tanto miedo que uno tenía a lo que podía suceder con el colisionador de hadrones, ¿no? Porque se planteaba que podía formar un agujero negro microscópico que podría haber atraído toda la materia a su alrededor, y algunos decían que podría haber destruido el planeta. Y bueno, según un grupo de investigadores, terminamos diciendo que este tipo de fenómenos es posible, que esos agujeros negros serían muy diminutos, atraviesan la Tierra cada día sin que ocurra absolutamente nada, son inofensivos, y su tamaño tan ínfimo es el que los hace precisamente inofensivos. Y esto, según un estudio bastante atrevido publicado por una pareja de físicos en arXiv.org, en donde dicen que esos agujeros negros tal vez interactúen con la materia de una forma diferente a lo que se creía hasta ahora, ¿no? Los mini agujeros negros, si realmente existen, podrían ser diferentes a esos gigantes que nos han enseñado la astrofísica y cuya imagen tenemos metida en nuestra cabeza, ¿no? Los agujeros astrofísicos se originan cuando se colapsan las estrellas grandes para crear una región en el espacio cuya gravedad es tan potente que nada puede escapar a su atracción. Sus dimensiones son monstruosas y el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Todo esto recuerda a cosas que ha escrito, por ejemplo, un gran físico, ¿no?, Gerard Hooft, cuando cuenta que dedicó gran parte de su tiempo al estudio y la investigación del comportamiento de los agujeros negros y de cómo las consideraciones obtenidas le llevaron a ese alto nivel sobre las leyes últimas de la física, ¿no? Y él suponía que tener un pequeño agujero negro que obedecía tanto a las leyes de la mecánica cuántica como a las de la gravedad, y se preguntaba cómo se debería describir su comportamiento. ¿Se comportaría ese agujero negro como si fuera un átomo o una molécula que obedece las leyes de la mecánica cuántica? No todo el mundo está de acuerdo con este punto de vista, ¿no? Algunos dicen que los agujeros negros son totalmente diferentes, pero que ¿qué puede ser tan diferente en ellos, ¿no? Los agujeros negros emiten partículas, igual que lo hacen los átomos radioactivos. Entonces, ¿por qué no deberían seguir las mismas reglas? O para decirlo de forma más clara, Hooft creía que ellos tenían que obedecer absolutamente esas leyes si tenemos que creer en alguna clase de ley y orden a una escala tan infinitesimal, ¿no? Estamos hablando de lo que en física se conoce como la longitud de Planck. Uno de los resultados de sus cálculos le produjo una sorpresa enorme, ¿no? Se encontró prácticamente con las mismas expresiones matemáticas que las de la teoría de cuerdas, ¿no? La fórmula para la captura y emisión de partículas por un agujero negro es exactamente igual a las de las cuerdas. Y eso era extraño porque no era un tema de cuerdas, ¿no? Claro que la teoría de cuerdas aún no deja claro si es compatible con la teoría de la gravedad, ¿no? En cualquier caso, las dos teorías están incompletas y tienen mucho más que decir en un futuro de mediano plazo, ¿no? Seguramente serán los comienzos de algo mucho más profundo y hermoso, que de una vez por todas nos explique cómo es en realidad el universo que habitamos, ¿no? La deformación del espacio-tiempo, de la materia, las transiciones de fases que todavía no comprendemos, lo que hay más allá de los quarks, ¿no? Esas cuerdas vibrantes que se suponen que serán el primer estado de la materia. Si uno cree en lo que dice Stephen Hawking, los agujeros negros son solo el principio de algo más profundo, de una deformación mucho más seria del espacio-tiempo. Sería una especie de espacio-tiempo espumoso, ¿no?, donde está la espuma cuántica de la que hablaban Wheeler y Planck. Y eso no es todo. Algunos, como el mismo Hawking y sobre todo Sidney Coleman de Harvard, especulan con el papel que en todo esto juegan los agujeros de gusano, ¿no?, esos conductos del espacio-tiempo que nos podrían llevar hacia otros lugares muy lejanos en el espacio, incluso a otras galaxias, ¿no? Esas rarezas son admitidas por la teoría de Einstein, y como nuestra imaginación es realmente imparable, quién sabe. Y pasa lo mismo con la mecánica cuántica, en la que todo lo que está permitido sucede obligatoriamente, ¿no? Si alguna configuración es posible, entonces esa configuración tiene una probabilidad de que realmente ocurra, ¿no? Claro que seguramente y al final del camino los agujeros de gusano solo serán una semilla que dará lugar al nacimiento de una teoría mejor, más avanzada y fiable, que nos marcará el verdadero camino para burlar el muro que supone la velocidad de la luz, sin tener que violar esa constante. Muchas son las cosas que aún nos resultan misteriosas, pero qué llegaremos a lograr en el futuro, ¿no? ¿Podremos realmente dominar la materia y la energía para que nos lleven hasta lugares inimaginables? ¿Serán nuestras mentes capaces de evolucionar hasta el extremo de que algún día muy lejano en el futuro pudiéramos estar más conectados con el universo, manejar todas estos conceptos, todas estas energías? Sería como manejar realmente los mundos, ¿no? El espacio y sobre todo el tiempo, que es tan vital para nuestra existencia. En mecánica cuántica hay un principio que muchos conocerán, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que da lugar a un efecto curioso conocido como el efecto túnel. La idea sería que si se dispara una bala de plástico, por ejemplo, contra un muro, rebotará porque no tiene la energía suficiente para penetrarlo, pero a nivel de las partículas fundamentales, la mecánica cuántica muestra inequívocamente que las funciones de onda de las partículas que constituyen a esa bala tienen todas ellas una parte diminuta que sí puede salir por ese muro, ¿no? La probabilidad de que salga no es nula. Ideas extravagantes que se han comprobado con experimentos físicos. Tal vez en algún futuro lejano podemos viajar hacia el futuro a través de algún artilugio físico, de la misma forma en que los electrones dan su salto cuántico, y de esa manera podemos viajar por el universo y dominar esa, llamémosla, cosmología cuántica que aún ni siquiera se ha inventado, ¿no? Y que nos permitirá realizar tantas maravillas. Las partículas microscópicas pueden tomar prestada energía suficiente para hacer lo que es imposible desde el punto de vista de la física clásica, es decir, abrirse camino como por un túnel a través del muro, aunque dado la enorme cantidad de partículas que posee el muro, el efecto túnel en realidad es muy improbable, porque todas y cada una de las partículas tendrían que tener la suerte de poder abrirse camino juntas. Esta escena de la que hablamos y que uno ha visto en muchas películas solo podría ser posible si no estuvieran los electrones rodeando a los átomos que conforman la pared. Cuando uno, por ejemplo, bate palmas, nuestras manos no pasan la una a través de la otra, precisamente por eso, ¿no? Porque los electrones lo impiden y forman todo un caparazón electromagnético alrededor de todos los átomos que componen nuestras manos, que al batirlas chocan entre sí. Cuando dejamos volar nuestra imaginación, ayudadas por los pocos conocimientos que tenemos de las cosas, podemos llegar a conclusiones realmente curiosas, ¿no? De la manera en que vemos avanzar a la ciencia, negar cualquier posibilidad futura es muy arriesgado y podría tal vez ser posible hasta que algún día muy lejos en el futuro una idea que uno cree que hoy es imposible pueda llegarse a ser realidad, ¿no? Pero hay que puntualizar algunas cosas. Todos, por ejemplo, hemos oído contar o hemos leído o imaginado o visto alguna película en la que algún personaje viaja al pasado, se encuentra con su abuelo, se pelea con él, lo mata, y así ni su padre ni él mismo pudieron hacer. También se podría viajar al pasado, matar a Hitler y evitar el holocausto judío, o impedir la crucifixión de Cristo. Pero los mecanismos de la naturaleza no permiten esas acciones que cambiarían el curso de la historia, que ya tuvo muchas consecuencias. Y como decía Hawking, alguna clase de censura cósmica lo va a impedir. Si Thorne tiene razón y alguna vez vamos al pasado, a un mundo que fue y que no es el nuestro, seguramente las leyes de la física impedirán que nuestra presencia fuese material y que nuestras acciones pudieran incidir en los hechos para cambiar su curso, ¿no? Eso es imposible. Nuestra presencia allí sería incorpórea, ¿no? Como holográfica, ¿no? De cualquier otra manera en la que podríamos ver, observar, mirar con fascinación de manera directa lo que ahí sucede, pero seremos testigos de hechos históricos, pero nunca nos estaría permitido intervenir. Además, si algún día eso fuese posible, también es dudoso que las personas de aquel lugar de época remota pudieran vernos, ya que en realidad nosotros en aquel momento no estábamos allí. Cuando un astrofísico mira una galaxia que está 1.000.000.000 de años luz de nosotros, está mirando al pasado. La galaxia que ve es la galaxia que fue hace 1.000.000.000 de años, que es el tiempo que ha tardado su imagen en llegar a nosotros viajando a la velocidad de la luz. No estamos capacitados de ninguna manera para poder observar esa galaxia tal y como es ahora. La distancia que la separa de nosotros tiene que ser recorrida y el viaje duró 1.000.000.000 de años. Así que cuando lleguemos allí, la galaxia habrá evolucionado y será muy diferente a como era cuando iniciamos el viaje. Los astrónomos creen haber hallado el objeto más lejano que se haya divisado en el universo. Una galaxia muy distante en el tiempo y en el espacio, semioculta en una foto captada por el telescopio espacial Hubble y dada a conocer hace un poco tiempo, se encuentra un corpúsculo de luz que los astrónomos calculan que es una galaxia de hace 13.100.000.000 de años. Un momento en el que el universo era muy joven, de apenas 100.000.000 de años. De confirmarse, será el objeto más antiguo y más distante hallado hasta la fecha, y la galaxia probablemente ya ni exista, ¿no? El rayo de luz que es atraído por un agujero negro y desaparece en la singularidad no puede volver para que lo podamos ver de nuevo. Además, la entropía del universo es irreversible, el deterioro de los sistemas cerrados es imparable, todo se transforma para convertir las cosas en otras diferentes. Son las leyes del universo, y a nosotros, que somos simples mortales, solo nos queda tratar de comprenderlas para obtener de ellas, tal y como son, el mayor beneficio posible. Cuando la ambición o la inconsciencia nos lleva a querer cambiar las leyes del universo y de su naturaleza, el resultado no puede ser bueno. No somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al medio y no al revés. Todas estas razones y muchas más son las que impedirán algún día, muy lejano de nuestro futuro, cambiar el pasado que, según creo, es inamovible. Todo lo que ocurre está causado por lo que ocurrió. Es lo que los físicos llaman causalidad. Nada ocurre porque sí. Todo tiene su causa. Todo es la consecuencia de lo que hacemos. Es así en nuestro mundo y en nuestro universo. No rige la misma ley. Si uno contamina el planeta, se deteriorará el medio ambiente y morirá la atmósfera que ahora nos da la vida. Si una estrella agota su combustible nuclear, morirá, dejará de brillar y se convertirá en un objeto diferente. Todo es así. Que nuestro comportamiento no sea nunca causante de males ajenos, que nos conformemos y sepamos valorar lo que tenemos, que tratemos cada día de ser mejores adquiriendo nuevos conocimientos. Debería ser la función de todo ser viviente. Cuanto más sabemos, más podemos ofrecer a los demás. Uno suele ver muchas veces a personas que tratan de engañarse las unas a las otras, en forma general. Y lo excepcional es encontrar muy de vez en cuando personas decentes y honradas, no mejores o peores preparadas, pero nobles y limpias, ¿no? Es como una ráfaga de aire fresco que uno recibe de vez en cuando. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les sucederá que cuando uno ve todas esas cosas feas que nos rodean, se encierran en este mundo tan particular de la física, la astronomía, o de cualquier otra rama del saber que estén presentes en ese momento en sus pensamientos, y de esa forma por unos momentos se olvidan de todo lo que les rodea, ¿no? Pero volvamos al tema que nos convocó. Tal vez entre las cosas más interesantes, entre los experimentos más interesantes de la actualidad que se hayan predicho de manera teórica y que se estén buscando en la actualidad, estén los neutrinos, ¿no? Hace poco se hablaba de la instalación de un observatorio bajo el hielo para estudiar los confines del cosmos, ¿no? Que cuando esté en marcha pueda detectar 1000 colisiones diarias de neutrinos, que son esas infinitesimales partículas que nos traen información del universo. Observatorios que son muy diferentes a los astronómicos, porque están en túneles o en profundas minas abandonadas, donde se colocan tanques de agua pesada que están conectados a potentísimos ordenadores que detectan la presencia de estas diminutas partículas que aparentemente no tendrían masa. Cada segundo que pasa, billones de estas minúsculas partículas invisibles llamadas neutrinos atraviesan nuestros cuerpos, y en muchos casos después de haber recorrido prácticamente todo el universo. Los neutrinos, al contrario de los fotones, o sea la luz, o los rayos cósmicos, viajan sin cesar de un lado al otro del universo sin ningún campo magnético que los desvíe de su camino, y sin ser destruidos tras colisionar con otras partículas, ya que apenas poseen carga eléctrica ni interaccionan con la materia. Por eso, estudiar de cerca un neutrino puede permitir descubrir su procedencia y aportaría a los científicos una valiosa información sobre los rincones del universo de los que provienen. El problema que se plantea es que atrapar un neutrino no es una tarea fácil. Y aunque se cree que el neutrino puede ser el mensajero cósmico ideal, ¿no? Primero hay que retenerlo para poder hacer esa comprobación. Y esa partícula fue anunciada o prevista por Wolfgang Pauli, y su nombre, neutrino, que significa pequeño neutrón en italiano, fue puesto por el físico Enrico Fermi. Y ya que venimos hablando de predicciones que pueden volverse realidad, que nos llevan a pensar también, ¿no?, lo que nos sucede en la actualidad, porque más allá de las predicciones de los físicos teóricos y cosas que parecen no alterar demasiado nuestra vida diaria, también estas predicciones involucran lo que pueda suceder con nuestro planeta en el futuro, o en un futuro tal vez no muy lejano. Una de las cosas que se me viene a la mente es el tema del clima. Uno piensa que, por ejemplo, sucedió el fin de la edad de hielo hace unos 300 millones de años, y eso fue precedido por bruscos cambios en el nivel de dióxido de carbono, alteraciones violentas del clima y efectos drásticos sobre la vegetación del planeta. ¿No estamos haciendo eso ahora también? O sea, la irresponsabilidad de algunos seres humanos a veces es ilimitada, ¿no? Hace 300 millones de años el hemisferio sur del planeta estaba casi totalmente cubierto por el hielo. Los océanos del norte eran una sola masa gélida y los trópicos estaban dominados por selvas muy espesas. Pero 40 millones de años después, el hielo desapareció. El mundo era un lugar ardiente y árido. La vegetación era escasa y los vientos secos soplaban sobre una superficie donde casi no había vegetación. Solo un reptil podía sobrevivir en esas condiciones. Ahora parece que estuviera el ser humano decidido a repetir esa escena, ¿no? ¿Se podrá autodefender nuestro planeta? Tal vez los seguidores de la teoría de Gaia dirían que sí, ¿no? Que hará lo necesario para preservar su integridad. Pero si para eso es necesario eliminar a estos molestos seres humanos que causaron el mal, tal vez lo haga. Las predicciones sobre el clima del futuro son bastante poco agradables. Nuestro planeta nos da todo lo necesario para la supervivencia y nosotros lo malgastamos. Y es como cuando un chico molesta en una escuela, ¿no? Que su travesura a veces hace que todos paguen por la inconsciencia de uno solo. Algunos dicen que el cambio climático que vemos en la actualidad no es antropogénico, que es parte de la evolución normal del Sol y del sistema solar en general. Otros dicen que tienen que ver con la polución provocada por nuestra industria. Lo único que sé es que no podemos cruzarnos de brazos y nada más ver qué pasa. Con este tipo de cosas estamos jugando ni más ni menos que con la vida, ¿no? Con la supervivencia de la especie. Vida que ni siquiera estamos muy seguros de lo que es, ¿no? Ni del sentido que tiene. Franz Liszt una vez dejó una hermosa frase que decía que nuestras vidas son preludios, ¿no? Preludios de una desconocida canción cuya primera nota es la muerte. Está basado en un poema de Lamartine. Deja algo en qué pensar, ¿no? Así como no sabemos qué es la vida, tampoco estamos muy seguros de lo que es la muerte. Cada uno tiene sus ideas al respecto, ¿no? Pero tal vez la muerte sea el comienzo de algo y no el fin. Y jugar con eso es realmente algo muy, muy peligroso hasta que no conozcamos lo suficiente sobre estos temas. Son cosas sobre las que la ciencia todavía como que no tiene potestades ni puede legislar, ¿no? Solamente tenemos que decir que somos ignorantes de estas cosas, no pronunciarnos demasiado al respecto, porque son temas que la ciencia no aún no está en condiciones de hurgar, ¿no? Que nos superan y tenemos que crecer muchísimo como especie antes de poder comprender esos temas. Un poco mezcladas los distintos aspectos que hemos discutido en esta primera parte del programa, pero como dice alguien por ahí, todo tiene que ver con todo, y esto de las predicciones de las teorías y las comprobaciones prácticas me parece un tema interesante para que entre todos podamos compartir. Pasamos al primer tema musical del argentino Lito Vitale, ese amigo del alma. Y durante los últimos 2 años, la Estación Espacial Internacional estuvo albergando en su laboratorio varios ejemplares de una planta, Arabidopsis thaliana, que crecen bajo la estrecha vigilancia de cámaras y monitores. Forman parte de un experimento llamado TAGES, que tiene que ver con la función transgénica de las plantas. Es una investigación para comprender cómo crecen las plantas en el espacio con vistas a preparar viajes de larga duración. Los astronautas se alimentan hoy en día en la estación con comida en sobre, pero si en el futuro queremos hacer viajes a otros planetas o establecer colonias, deberán cultivar sus propios alimentos. El problema es que durante millones de años los organismos vegetales han evolucionado con la gravedad terrestre y se desconoce cómo puede afectar la microgravedad a su desarrollo y crecimiento. Para comprender mejor el comportamiento de las plantas sin tener que cortarlas, los científicos las modificaron genéticamente, de modo que se produce una bioluminiscencia cuando la planta está bajo condiciones de estrés. Esto puede darnos mucha información sobre cómo se adapta la Arabidopsis al ambiente de microgravedad. En un trabajo reciente, publicado en la revista Plant Biology, desvelaron los primeros resultados del experimento y algunos descubrimientos interesantes respecto al crecimiento de estas plantas en la estación espacial. La sustancia fluorescente les permitió comprobar que algunas hormonas de la planta se distribuyen de manera distinta en las plantas espaciales que crecen de arriba abajo a pesar de la microgravedad. Las raíces se alejan de las hojas y que mantienen la pauta de desviación que en la Tierra les sirve para aferrarse a paredes y ramas. Arabidopsis ha probado de forma destacada su adaptabilidad al ambiente espacial, y esta versatilidad le está permitiendo someterse a condiciones extremas de presión, sequedad y temperatura, y comprobar sus respuestas, de manera que estos experimentos sirvan también para prever las reacciones de las plantas al cambio climático. Experimentos anteriores han mostrado que sí se producen alteraciones en el crecimiento celular de las plantas durante su estancia en el espacio. Otros estudios muestran que las plantas presentan un comportamiento anómalo frente a la luz cuando crecen en ausencia de gravedad, lo que supone la reaparición de mecanismos evolutivamente ancestrales que fueron posteriormente descartados u ocultados al evolucionar las plantas en presencia de la gravedad terrestre. El 1 de marzo, la nave Dragon partió rumbo a la estación espacial con un proyecto, Seedling Ground, y que va a estudiar el crecimiento y desarrollo de las plantas en condiciones de microgravedad. Este es el primer envío a la Estación Espacial Internacional de los 3 que tienen previsto para realizar el proyecto, y los siguientes se van a hacer en 2014 y 2015. Y la NASA ha decidido sustituir el sistema operativo Windows por Linux en los equipos personales de los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Y además, el primer robot con forma humana en el espacio, llamado R2, también está gobernado por GNU Linux. R2 va a sustituir a los astronautas en labores delicadas o peligrosas en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Kate Chubala, que es un contratista de la NASA, de la United Space Alliance, que está muy implicado en las operaciones del desaparecido transbordador espacial y de la Estación Espacial Internacional, ha decidido migrar a Linux los sistemas de la estación porque es difícil obtener soporte técnico a 400 kilómetros de la Tierra. Migraron funciones claves de Windows a Linux porque necesitaban un sistema operativo estable y confiable. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional van a utilizar equipos portátiles animados con Debian 6, una distribución Linux de las mejores. La última versión de la distribución, la 7, acaba de salir. No está lo suficientemente probada, así que ya anteriormente, bueno, algunos equipos de la estación funcionaban bajo Scientific Linux, un clon de Linux de Red Hat, que ya lo emplea en el CERN para hallar el bosón de Higgs, por ejemplo, junto con el Ubuntu. La migración se va a realizar con el apoyo de la Fundación Linux, que ha organizado dos cursos específicos especialmente preparados para las necesidades del equipo de la NASA en Estados Unidos. Y reaparecen los que se conocían como los polvos perdidos de la Luna, ¿no? Los 20 frascos conteniendo muestras de rocas lunares que estaban perdidas durante más de 40 años. Se encontraron guardadas en un almacén. Los encontró una archivista, Karen Nelson, hace unos días, hace un mes aproximadamente, mientras limpiaba el almacén del Laboratorio Nacional de Berkeley. Las muestras están etiquetadas con la fecha 24 de julio de 1970 y señaladas como pertenecientes a la misión Apolo 11, la primera en pisar la Luna. Dijo que estaban envasadas al vacío en un tarro de cristal. Esta trabajadora de la NASA lleva 17 años trabajando en ese laboratorio, pero nunca supo ni cuándo ni cómo acabaron almacenadas allí. Cuando la misión Apolo 11 regresó a la Tierra después de su viaje histórico de 1969, las rocas y el polvo lunar recogidos por Neil Armstrong y Buzz Aldrin se repartieron entre 150 centros de investigación de todo el mundo. Y un grupo de estas muestras llegó hasta este laboratorio, situado en la Universidad de Berkeley, y fueron analizadas por científicos como el Premio Nobel de Química, Melvin Calvin, que buscó restos orgánicos o de vida entre los restos lunares. En teoría, después de acabar los experimentos, los laboratorios debían devolver a la NASA el polvo lunar, pero por algún motivo esas muestras se almacenaron en un cuarto del laboratorio y han permanecido olvidadas en una estantería durante 43 años. Otro tema musical, interpretado por Patricia Sosa, en este caso, Nunca es tarde para amar. Tu destino, puedes cruzar el ancho mar para llegar. No tengas miedo y encuentra la verdad, que nunca es tarde para amar. Enciende estrellas en la noche tan oscura, luces del alma que te ayudan a mirar. Y aunque te cueste, encuentra la verdad, que nunca es tarde para amar. El fuego que se enciende, late el corazón ardiente, mil colores en el cielo brillarán, brillarán, con toda Y seguimos un poquito con la Luna, ¿no? Se descubrió que el agua de la Luna es idéntica a la de la Tierra. Desde hace más de 40 años, ningún hombre ha vuelto a la Luna. Sin embargo, las muestras que trajeron a la Tierra los astronautas de las misiones Apolo siguen manteniendo ocupados a los científicos. Y su análisis sigue revelando información muy importante sobre la composición de nuestro satélite. Y eso lo demuestra un nuevo estudio publicado hace unos poquitos días en la revista Science sobre el origen del agua que hay en su superficie. Según sostiene el equipo de investigadores, posiblemente tuvo el mismo origen que el agua de la Tierra. Para llegar a esa conclusión, analizaron muestras de vidrio volcánico presentes en rocas traídas durante las misiones Apolo 15 y 17, que se llevaron a cabo en 1971 y 1972, respectivamente. Este material contenía pequeñas trazas de una especie de cristales denominados inclusiones fundidas, en las que quedan registrados los procesos magmáticos que tuvieron lugar en el pasado de la Luna. La proporción de isótopos de hidrógeno que contenía este magma lunar es similar al que se ha encontrado en la Tierra, según los autores de esta investigación, así que sostienen que la composición isotópica del agua que se encuentra en el magma de la Luna no se puede distinguir del agua de las condritas carbonáceas con las que se compararon el material traído de nuestro satélite. Durante mucho tiempo, los científicos han sospechado que condritas carbonáceas como estas, entre las que están los meteoritos más antiguos de los que figuran en los registros, fueron las que por primera vez trajeron agua a nuestro sistema solar. Según esta teoría, parte del agua que hay en la Tierra se originó cuando estas condritas impactaron sobre nuestro planeta. Los científicos creen que el agua de nuestro planeta tuvo su origen al mismo tiempo que se formó la Luna. Y Jesús Martínez Frías, jefe del Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología de España, explica que hasta ahora se asumía la existencia de una relación genética, gracias al estudio comparado de los meteoritos condríticos, de los meteoritos lunares y de las muestras traídas durante las misiones Apolo, pero hasta el momento no se había demostrado experimentalmente ni se había precisado esa cuantificación. Por eso este experto en meteoritos y geología planetaria considera muy interesantes las conclusiones de este estudio, porque gracias a la geoquímica isotópica del hidrógeno se puede establecer casi de manera inequívoca la relación entre planetesimales condríticos. La Tierra y la Luna seguramente han tenido un posible origen común de su agua. Los científicos creen que la Luna se formó tras una gigantesca colisión entre una prototierra y otro planeta. Aunque durante mucho tiempo se creyó que este choque provocó que la Luna se quedara sin hidrógeno, recientes análisis de vidrios volcánicos y otras muestras lunares han demostrado que el interior de nuestro satélite no carece de agua, como se creía durante muchos años. Al principio se pensaba que la cantidad de agua en la Luna era mucho menor. Los primeros estudios serios sobre la cuantificación del agua en la Luna son los realizados sobre las muestras lunares a principios de los 70. Según dicen los científicos, las investigaciones sobre la presencia de agua en nuestro satélite han seguido principalmente tres líneas de investigación. El agua primigenia atrapada en nuestro satélite, el agua que pudiera quedar en los cráteres depositada de manera alóctona a partir de fuentes cometarias y recientemente el agua que se podría formar en la propia Luna. Incluso en la actualidad, por la posible interacción del viento solar con los minerales del regolito, que son principalmente óxidos y silicatos. Y Marte sigue siendo una prioridad para la NASA. Una nueva misión tripulada a la Luna permitiría recoger más muestras que ayudaran a esclarecer las numerosas incógnitas que hay sobre el origen y evolución de la Luna y, por lo tanto, de nuestro planeta. Pero de momento la NASA no tiene previsto regresar a nuestro satélite, porque Marte sigue siendo, en la actualidad, su principal objetivo. Así lo dijo el director de la Agencia Espacial Estadounidense, Charles Bolden, durante la última conferencia en la Universidad de Washington. Según Bolden, que afirmó que esperan poder enviar una misión tripulada al planeta rojo en la década de los 30, el interés por enviar humanos a Marte jamás ha sido mayor. Todo parece indicar que la próxima bandera que ondee en la Luna será la China, porque este gigante asiático sí tiene planes para enviar a sus astronautas en pocos años. Por lo que respecta a las zonas o a los tipos de muestras que podrían resultar más interesantes para los científicos, opinan que una nueva misión ayudaría a validar los tres tipos de aguas mencionados. Con la realización y posterior análisis de sondeos regolíticos, muestreos detallados en el interior de los cráteres y simulaciones de laboratorio de bombardeo solar, utilizando directamente las nuevas muestras lunares. Pero bueno, no habrá al menos misiones estadounidenses en vista. Y para finalizar, un poquito de reflexión. Todos han conocido al gran escritor de ciencia ficción Arthur Clarke, ¿no? Que se lo recuerda con frecuencia, además de por sus excelentes obras, pues, por haber acuñado la frase: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La tercera de sus famosas tres leyes de la predicción. Una idea que yo personalmente comparto plenamente, aunque pocos la aprecian en nuestras vidas contemporáneas, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a lo relativamente fácil que es la vida humana en el siglo XXI, al menos para un alto porcentaje de la población, y sobre todo, más conocimiento que nuestros antepasados promedio de hace apenas un par de siglos. La globalización que se nos ha venido encima en la última década es el inicio de una homogeneización tecnológica que causa que todos los que estamos conectados a la red podamos estar enterados de los últimos avances tecnológicos, desde el microprocesador más pequeño y la cura más prometedora hasta las exploraciones robóticas que actualmente se abren camino por el enorme espacio del sistema solar. La clave de este cambio social tan repentino es simple y no es un secreto para nadie: la formalización del proceso científico. La revolución científica llegó para quedarse a finales del siglo XVI, y desde que nos inventamos los estudios detallados de matemáticas, física, astronomía, biología, medicina y química, nada ha sido igual. Los productos de la ciencia, que no son más que los productos de entender nuestros alrededores racionalmente, nos han vuelto tan poderosos comparativamente que, en efecto, es muy probable que nuestros ancestros nos tomaran por hechiceros. Si acaso pudiéramos, como decíamos al principio del programa, viajar por un momento al pasado remoto, armados con nuestros celulares inteligentes, laptops, automóviles, aviones, vacunas, prótesis, explosivos, marcapasos, microondas, guitarras eléctricas, refrigeradores, baterías y en general cualquiera de nuestros dispositivos modernos. Sí, sería un viaje bastante cargado, pero estaría casi fuera del alcance de cualquiera de nuestros antepasados. Pero es más que eso. No son solo los mecanismos y utensilios de uso diario los que sorprenderían a nuestros antepasados, sino nosotros mismos. De poder expresarlo, y tener su atención, de seguro tendríamos el potencial de maravillar a muchos de nuestros escuchas con el simple conocimiento del universo que nos rodea. Incluso sin ser un entendido en temas técnicos, con tan solo saber lo que son la luna, el sol y el resto de las estrellas, con entender la forma de la tierra y por qué los días transcurren como se observa, las estaciones, el clima, la evolución humana, las enfermedades, la gravedad y el electromagnetismo, la mecánica del movimiento de los cuerpos, los continentes, los planetas, el cosmos. Magia. Tendría suerte si no comienzan a adorarlo a uno de inmediato, una cosa que quizás no sea tan mala si uno está en una época antigua que también está desacomodado, ¿no?, en ese tiempo. Pero también hasta podrían llegar a tacharlo de hereje, ¿no? Adicionalmente a todo esto, la medicina actual garantiza que también nuestro aspecto resulte muy especial para esos interlocutores ancestrales. Todos los dientes en su sitio, plenamente libre de manchas, ropa ajustada y duradera, anormalmente limpia, un cuerpo libre de heridas que nunca hayan sanado, sin muestras de infección alguna, extremadamente bien alimentado y limpio, por fuera y por dentro, del tipo de elementos que causaban que la expectativa de vida, por mucho, en esa época no superaran los 30 o 40 años, incluso más que con los jóvenes actuales. Nuestros antepasados se sorprenderían mucho al ver a una persona actual de 40, 50, 70 o más de 80 años, no solo con vida, sino bastante saludables. Muchos de ellos venerables ancianos, aún trabajando productivamente. En efecto, nuestras vidas actuales están fuera de su imaginación. Supongo que para este momento siente una gran satisfacción consigo mismo, pero antes de que uno salga a conquistar el mundo con todo ese conocimiento y esos dientes perfectos, hay que considerar también la situación inversa. Si con este nivel de tecnología, aún en pañales, nos hemos diferenciado tantos de los ancestros, ¿cómo sería conocer a un ser humano del siglo XXII o del XXVIII? ¿Se imaginan darle la mano a uno de nuestros descendientes nacidos, por ejemplo, en el siglo 35? Si la tecnología sigue como va, bien podríamos estar estrechando la mano de un ser genéticamente perfecto, virtualmente inmortal, capaz de controlar la tecnología con su mente, inmune a la asfixia, las enfermedades, el hambre o a las armas de fuego convencionales, con mecanismos para la manufactura de cualquier material o máquinas a partir de partículas elementales, con vehículos capaces de viajar a las estrellas más remotas miles de veces más rápido que la luz, con conocimiento que no podemos ni concebir en la actualidad. Tenemos mucho que enseñar, pero también tenemos que aprender. Y eso es lo que hace a la ciencia tan emocionante. Mientras más nos revela el universo, más lejos llegan nuestras mentes imaginando las posibilidades. Estamos sobre los hombros de muchísimas generaciones y ahora nos toca a nosotros seguir progresando para pasar la antorcha a un futuro del cual podamos sentirnos orgullosos. Sigamos soñando. Por ahora se nos acabó el programa número 315 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina.com @hotmail.com, el grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, @desde_el_sur. Y en radios online, estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana pueden descargar nuestro podcast, porque lo almacenamos en el portal por excelencia para podcast en español, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema de Whitney Houston, Run to You. Nos encontramos entonces en unos poquitos días. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Trying hard.